hermosa Tepa, tierra soñada, donde la vida es un primor, donde me espera mi chapeteada, la única dueña de mi amor. Es tan bonita mi chaparrita, que cuando al templo a rezar, todos le llaman la virgencita, la de los labios de coral. Alegre en la mañana cuando sale el sol, así son las salteñas de su alrededor. Alegres y bonitas y finas están las lindas salteñitas de Tepatitlán. En los potreros de los maizales, en un pedazo de jardín, como lo riego todas las tardes, ya dio botones el jazmín. Así le pasa mi chaparrita, cuando le doy todo mi amor, ya le ha nacido la florecita que le robé del corazón. Alegre en la mañana cuando sale, así son las salteñas de su alrededor. Alegres y bonitas todo el tiempo están las lindas salteñitas de Tepatitlán. ¡Vamos a Tepa, chaparrito! En los potreros de los maizales, en un pedazo de mi chaparrita, cuando le doy todo mi amor, ya le ha nacido la florecita que le robé del corazón. Alegre la mañana cuando sale el sol, así son las salteñas de su alrededor. Alegres y bonitas todo el tiempo están las lindas salteñitas de Tepatitlán.